Bueno, pues ya lo están escuchando ustedes, es la voz canaria de Fai. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Tú misma con la guitarrita has decidido venir hoy a los estudios Haití en radio. Me has dicho que es la primera vez que estás en una entrevista en la radio, ¿no? Una entrevista en directo, ¿no? Muy al contrario que una conexión telefónica y tal. Tienes un concierto este domingo en el Búho, ¿verdad? Sí, y el 18 en la farándula. Para comenzar esta entrevista has tocado una canción, ¿cómo se llamaba? No About Love. No About Love. Nothing About Love. Nothing About Love. Nada sobre el amor, ¿no? ¿Es composición tuya? Sí, mía propia. Ok, ¿cuándo empezaste a tocar la guitarra? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezaste? Hace 10 meses. ¿Hace solo 10 meses? O sea, que estamos hablando de una cantautora que está iniciando su carrera, pero que no lo hace del todo mal, como han podido comprobar. ¿Cuáles son tus perspectivas musicales? ¿Qué es lo que sueles escuchar cuando vas a casa? Suelo escuchar música negra, Lauryn Hill de los Fugees, por ejemplo. Ajá. O sea, que esas son tus referencias, sobre todo vocales, ¿no? Sí, Erykah Badu. Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste, digamos, a escuchar esa música? A los 6 años con mi madre. A los 6 años, ¿no? Uh-huh. O sea, desde que tienes prácticamente razón, ¿no? Escuchando ese estilo de música. Dime, para una persona como tú, ¿cuántos años tienes? ¿Se puede decir? Es una cosa fea preguntarlo, a lo mejor, ¿no? No. Tengo 17 años. Tienes 17 años, ¿no? Para una persona como tú, ¿qué supone empezar a hacer las propias canciones y creaciones? Eso es difícil de contestar. ¿Es difícil de contestar? No lo creo, yo qué sé. Me imagino que habrás tenido un aliciente o alguien que te haya dicho, mira... El crecer en el mundo de la música. El haber tenido desde pequeña siempre la música alrededor. O sea, que tu objetivo es crecer en el mundo de la música, ¿no? A base de hacer tus propias letras, a base de hacer tus propias canciones, ¿no? Claro, y me inspiré a través de haber empezado con la música, con músicos bastante grandes como Luis Morera, Brandán. Me estás hablando de gente bastante importante dentro de la música canaria, ¿no? Sí, o sea, que son todos amigos muy íntimos. Luis Morera, por ejemplo. Sí, Luis Morera fue para mí como un segundo padre. ¿Se puede decir que eres de la isla de La Palma, entonces? Sí. Estamos hablando de que Luis Morera es el padre de rock progresivo prácticamente aquí en Canarias. Fue verdaderamente, pues, ¿qué hay que decir de las discografías tan importantes, ¿no? Como las que tiene Taburiente. ¿Tú te ves encaramándote a la guitarra y digamos, yendo también por esos caminos de esta gente? Por parte sí, por parte no, porque tengo una inspiración en la música canaria y por otra parte en la música soul. Anglosajona, ¿no? Y estoy con un pie en un lado y con otro pie en otro lado. Porque también he tocado con Brandán, he cantado con ellos y Luis Morera me dijo que podría aprovechar sus canciones y crear algo nuevo por encima, pero. ¿Tú cómo ves esa mezcla de músicas? Es decir, la música de corte norteamericano combinada con la música canaria. ¿Es posible esa mezcla? ¿Es muy difícil? No, lo que hay que ser bastante creativo para sacar algo lo creativo de eso. Claro. Estamos hablando de una persona que, bueno, antes lo ha dicho, lleva 10 meses pues componiendo, haciéndose sus canciones. ¿Cuántos temas puedes tener aproximadamente? Desde los 10 meses de tocar la guitarra he creado 15, 16 canciones. Vamos a escuchar otra, ¿te parece? Vale. Saw the people so peaceful here, me singing on the stage. I was so happy and so embraced. What a beautiful feeling to make feel at once unbelievable. My heart was running with a smile and said, this big event was a surprise. Oh, then I power to give me inspiration to let flow my imagination. Specials who could create sounds to be together with a silence in poor nature. I hope people like my sons and could identify themselves with them. I will show this universe happiness and freedom. I will show this universe out on a better world. The sound of people so peaceful here, me singing on the stage. Vaya, vaya, vaya, pues muy, muy directa canción. ¿Cómo se llama? No le he puesto título todavía. No tiene ni título. Trata de cómo me sentí yo en mi primer concierto y las gracias que le doy a La Palma por inspirarme para cantar. So you was on the stage. Algo dice así, ¿no? Sí. La letra de la Singing on the canción, stage. Singing on the Stage, ¿no? Y bueno, ¿y qué sentiste precisamente en ese primer concierto? Pues fue una impresión muy, muy grande ver a toda la gente. Ver a toda la gente ahí esperando, sobre todo que saques un tono de tu boca y aparte de que estaba con la luz que me reflejaba y yo no veía al público y estaba como media nerviosa porque, claro, no podía ver las caras del público, pero a la vez sabía que estaban esperando porque estaban todos en silencio. Eso. Esa sensación fue muy difícil de aceptar, es decir, estabas ahí precisamente esperando el feedback del público. ¿Cómo se portó el público en ese momento? Para mi primer concierto fueron muy educados, pero porque me tocó también en un teatro muy especial, el Circo de Marte de La Palma. En Santa Cruz, ¿no? Sí, y hice de telonera de Conchita, entonces ya la gente estaba bastante centrada en esperar. No se esperaban que yo hiciera de telonera, pensaban que venía Conchita directamente y estaban todos calladísimos. ¿Sí? Eso Y. es curioso, te lo digo porque, y esto es propio para que aprendan mucho de los oyentes de los conciertos. Lo que suele pasar en los conciertos es que la gente está un poquito como ignorando al telonero, pero según me has dicho, no es así en el caso de La Palma, ¿no? No, porque la gente que va al Circo de Marte suele. Tener más respeto, ¿no? Sí, sobre todo porque son gente bastante fina la que va. Son gente bastante que van por un cierto Para interés. escuchar la música, eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí. ¿Sabes que estás, por ejemplo, hablando de Conchita, que es una persona que yo conocí en Madrid hace muchos, muchos años? O sea, imagínate, yo puedo tener prácticamente el doble de edad que tú, o casi, ¿no? Y yo tuve el placer de conocer a Conchita y se dejaba también los dedos en esa guitarra o en esa o una parecida. Iba rulando sus canciones por todos los sitios de Madrid. Estamos hablando de lugares como Libertad 8, como Búho Real, como últimamente también Barcelona 8. ¿Tú te ves también llevando tus canciones a la capital del Estado español, a Madrid? Con muchísimo gusto, si me dan la oportunidad, sí. O sea, que tú no tienes, digamos, ningún tipo de limitación, ¿verdad? No. De hecho, mi plan es dentro de 2 meses empezar a darme a conocer por la calle tocando por toda Europa y empezaré por Berlín y después intentaré pasar por Madrid también. ¿Sabes lo que me gusta? La firmeza. Esa firmeza es lo más importante. Es decir, también hay que tener buenas canciones, ¿eh? No nos vamos a engañar. También hay que cantar como tú cantas. Y a lo mejor lo que necesitas también es alguna clase más en la guitarra. Tienes que aprender, tienes que formarte, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, la firmeza es lo más importante, el convencimiento. Bueno, ¿nos tocas otra canción de las tuyas? Si te apetece escuchar Venga, otra, sí. para adelante. I want to be a singer. You let me go my way. I only have to say thank you, mother. Mother, you know I will always love you. I'm going my way, and I thank you for letting me go. You let me go. Gracias, mamá. ¿Dice eso la canción, gracias, mamá, sí, o qué? Yo me imagino que una de las piezas más importantes cuando uno digamos, siente la necesidad de darse a la guitarra, darse a cantar, es también el apoyo familiar. ¿Tienes el apoyo de tu familia? Totalmente, porque aparte de que toda mi familia es muy musical. Lo tuvieron bien claro, ¿verdad? Sí. Bueno, has dicho que eres de La Palma, pero no de dónde, de Santa Cruz. ¿También? No, soy de Tijarafe. De Tijarafe. ¿Y tal? Sí, crecí en Tijarafe. Oye, has venido con unos amigos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llaman? Miguel y Maite. Hay que decir que Maite es una realizadora técnica de novedad. Yo creo que la vamos a dejar aquí en Aitiden, ¿sabes? Para que se quede aquí durante todas las tardes. No, es broma, es broma. Que después me dicen que si estoy metiendo miedo a la gente. ¿Y Miguel es muy buen animador? Miguel, sí. Hombre, Miguel, ven por aquí y cuéntate unos chistes, hombre. No, no, es broma, broma. ¿Animador sociocultural? Sí, se podría llamar así. Sí, bueno. ¿Un payaso? Ah, pues muy bien. Muy bien, porque es desde luego una de las profesiones también más importantes y con más tradición, ¿no? El ser circense, ¿no? Bueno... antes de despedirte, antes de que te vayas, Faye, que es la chica que nos está acompañando hoy aquí con sus canciones, con su guitarra, hace bien poquito que empezó en este oficio, que es un oficio muy tortuoso, muy difícil, que viene con una ambición absoluta, ha tocado en la radio y ha dicho, oye tú, déjame los micrófonos que quiero que me hagas una entrevista, aquí estamos haciéndola. Antes de que te vayas, antes que nos toques lo último, recuérdanos cuándo te podemos ver. Me has dicho que en el búho, ¿no? Este viernes en Santa Cruz, en el Artatú. Artatú, o sea que tienes todavía más, sí, antes del búho. Sí. El viernes, ¿no? El viernes en el Artatú, un café que se llama Artatú, sí, cerca del Estradivario. El 13 de junio en el búho y el 18 en la farándula. El 18 en la farándula, o sea, tienes ya un mes de junio bastante completito, ¿no? De actuaciones. Sí. Pues me ha hecho mucha ilusión. Y quería comentar, sí, también que mi nombre artístico no es Fey, porque Fey es mi nombre. Ah, vale. Mi nombre artístico es Fey Nikita. Fey Nikita. Sí, porque es normalmente mi nombre completo, pero... Uh-huh. Ah, bueno, vale, vale. Es que claro, como tú te presentaste aquí tan precipitado, digo, pues habías cogido ya tu nombre auténtico, digamos, por tu nombre artístico. Para acabar ya, ¿nos puedes tocar una última canción? Don't search a meaning for love. Nothing is forever. My heart is beating, hurting for freedom. Don't search a meaning for love. I'm sorry for play with your heart. I couldn't see it. I have to learn to know I don't want. I'm sorry for. for play with your heart. You have to enjoy the moment. That I'm beautiful. Smile from wide to wide. Enjoy. Don't search a meaning for love. Nothing is forever. I'm sorry for play with your heart. I couldn't see it. I have to learn to know I don't want. I'm sorry for play with your heart. Don't search a meaning for love. Pues perfecto, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Itiden Radio, ¿vale? Nosotros continuamos con más contenido.